cualquiera sea tu idea de él. Y sean los que fuesen tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto. Esfuérzate por ser feliz. La sombra de tu adiós fue en mí soñar. Sonrisas sin final, canción fugaz, mágico brillar, tu voz feliz, noche que dejó sabor de ti. La sombra de tu adiós fue en mi soñar. Sonrisas que extraño al recordar. Siempre vivirás en mí, harás la corazón, y dejando al sonreír la sombra del adiós. Sombra de tu adiós fue soñar. Sonrisas que extraño al recordar. Siempre vivirás en mí, harás latir corazón, y dejando al sonreír la sombra del adiós. En estos tiempos tan duro, tan problemático que actualmente estamos viviendo, pues la verdad que por encima de todo y a pesar de todo, pues nunca tendríamos que perder la esperanza. Esperemos que ninguno de nosotros la perdamos nunca. Y bueno, para recordárnoslo un poco, está aquí esta gran voz canaria, Manolo Rodríguez, que nos va a recitar magistralmente bien, como él sabe hacerlo, este precioso poema de Luis Sanz, Un grito a la esperanza. Un grito a la esperanza. No quiero guerras, no quiero desamores, solo deseo paz, esperanza de amor. Quiero seguir recordando mi niñez, las blancas casas de los pueblos. Deseo esperanza para seguir teniendo libertad y poder pensar, gritando libertad al viento con todas mis fuerzas. No quiero atardeceres sombríos,

Bueno, pues después de escuchar a Diego Torre y el precioso poema de Luis Sanz que nos dejó Manolo Rodríguez, estos dos temas pues dedicados a esta esperanza que no nos falte nunca, pues nos vamos ahora con dos estupendas rosas, dos queridas rosas, Rosa María de Alicante. Ella nos trae un poema preciosísimo de ella, escrito, recitado por ella, y que se titula Tiñe el amor de rosa. Para ti, Rosa, te deseamos pues lo mejor, que las cosas cambien para bien y que arriba ese ánimo, ¿vale? Y otra querida Rosa, Rosa María Lobo, esta voz maravillosa, asturiana, ahora residente en Murcia, pero que además ella canta andaluz, canta gallego, canta mexicano, todo lo que le echen, porque tiene una voz prodigiosa, y en esta ocasión nos trae este bonito tema titulado Cantarás mi canción. No la vamos a cantar, pero sí te vamos a escuchar a ti cantarla, y ya sabes que también te mandamos mucha fuerza desde aquí, que todo siga adelante como va, bien, poquito a poco, y que finalmente todo salga de maravilla. Un beso para las dos y nos quedamos con estas dos estupendas rosas. Tiñe de rosa el amor, el color de tus mejillas, cada vez que yo te miro, y tus ojos verdes como el mar sereno chispean de luces limpias cada vez que tú me miras. Tu piel es de terciopelo siempre que yo te acaricio, y rugen dentro del pecho millares de sentimientos cada vez que con tus manos mi piel vas recorriendo. Que tu tacto me estremece hasta no sabes qué extremos. Y creo estar en el cielo cuando susurras te quiero. Y no quiero que termine la noche con sus luceros, que para lucero tú que me haces tocar el cielo. Sin ti no hay luna ni estrellas, ni yo tampoco los quiero, que solo los puedo ver cuando tu calor siento. Tus caricias para mí son como lluvia del cielo, cuando se resbalan lento a lo largo de mi cuerpo. Me desborda tu dulzura, que se mezcla con tu fuego. Amor dulce, pasión viva, tan solo quiero tus besos. Tu piel quemando la mía, mientras susurras, te quiero. Y lluvia de estrellas blancas, me parece que estoy viendo, cuando tu cabeza apoyas sobre el calor de mi pecho. Y como si fuera una hoja, tiemblo a contacto con tu piel, pues no es un sueño, eres mío, y no me lo estoy creyendo. Llegues, mi amor, con paso leve a mi montaña, yo te ti abriré un camino entre la nieve que cubre mi cabaña. El fuego tendrá leña de los pinos, la puerta flores. De fuera llegará siempre los trinos de pájaros cantores. Tú y yo somos perdidos en la cumbre, y sentir la costumbre de la luz, del carburo y de la lumbre. Te amaré como al agua en primavera, y cuando muera llamarás a los pájaros de fuera y cantarás mi canción en la ladera. Collar de rosas y corales, y en la ventana el viento de susurros invernales y la nieve temprana, las lluvias del invierno silenciosas van de viaje. Las mueren de amor sobre el paisaje, las noches olorosas. Tú y yo solos, perdidos en la cumbre, y sentir la costumbre de la luz, del carburo y de la lumbre. Te amaré como al agua en primavera, y cuando muera llamarás a los pájaros de fuera y cantarás mi canción en la ladera. Bueno, pues ahora, como en aquellos famosos chistes, nos vamos con un asturiano, un andaluz y un gallego. Ellos son Agustín Vázquez, Emilio José y Juan Pardo, que por una de estas casualidades todos le van a cantar a la soledad. Esa temible amiga que casi todos tenemos en algún momento. Hay muchísimas personas que no se pueden separar de ella. Y bueno, pues yo creo que de alguna manera habrá que aprender a domesticarla un poco y poder sacarle pues lo mejor que pueda tener, que también puede tener algo bueno. A esta soledad le canta maravillosamente bien Agustín Vázquez con su Porque esta soledad, Emilio José con las manos unidas, y Juan Pardo en soledad. Cuando te veo y a su lado, sonriendo tan feliz, acariciándolo con nada sin pudor de su cintura, dejando entre sus brazos, y yo enamorado de ti, igual que el primer día cuando no conocías ¿Por qué estás sola? ¿Por qué estás sola? ¿Por qué? Inevitablemente te sigo paso a paso. Tu mirada indiferente hoy me rompe el corazón y me lastima que yo aún me muero por ti. Igual que aquella tarde cuando nos conocimos y descubrimos juntos el amor. Y siento el alma rota del dolor. Soy frente a la vida un perdedor. ¿Qué estás solo? ¿Por qué? ¿Qué noche sin luna te perdí? ¿En qué beso de amor no me entregué? ¿Por qué estás sola? ¿Por qué estás sola? ¿Por qué estás sola? Sola por la calle, caminaba lentamente, nadie la espera ya. Recorría sin pensarlo los lugares del recuerdo, donde vivió su amor. Pero nadie le acompaña. ¿Dónde fue aquella ilusión? Se quedó solo en recuerdo de otro tiempo. ¿Qué pasó con las manos unidas? Lluvia de estrellas, el del hijo bajito, tú eres mi amor. Y ella guarda el recuerdo de aquel anochecer. Mil palabras perdidas, toda una vida, sueños de ayer, con las manos unidas. Lluvia de estrellas, el del hijo bajito, tú eres mi amor. Y ella guarda el recuerdo de aquel anochecer. Mil palabras perdidas, toda una vida, sueños de ayer. Comienza un nuevo día con la gris monotonía de un fiel despertador. Mientras se viste despacio, se despoja del cansancio, coloca el almohadón y sin darse cuenta apenas acumula un día más y no rompe las cadenas de sus sueños. De cristal con las manos unidas. Lluvia de estrellas, el del hijo bajito, tú eres mi amor. Y ella guarda el recuerdo de aquel anochecer. Mil palabras perdidas, toda una vida, sueños de ayer. Guarda el recuerdo de aquel. del anochecer. Mil palabras perdidas, toda una vida, sueños de ayer. Mil palabras perdidas, toda una vida, sueños de ayer. Bueno, pues después de viajar por Asturias, por Andalucía, por Galicia, seguimos camino

marinera por San Martín. Para bailar marinera por San Martín. Mi bella que tiene alma. Estas ganas mías de vivir.

alguien cantó, nos dijo Matt Monroe, y bueno, con este delicioso y romántico tema vamos a terminar por hoy el programa. No sin antes, pues bueno, agradecer a todos los que hayan querido acompañarnos, escucharnos esta semana, decir que algunas veces la página del programa de la radio pues se bloquea un poco, que a los que escriben tema y no le pueden salir, pues que sepan, o le sale con retraso, que sepa que es que se bloquea, que hay que resetearlo. Y bueno, espero que en otras ocasiones pues salga mejor. Y bueno, esta semana más que nunca, yo ya saben que siempre tenemos amigos, voces amigas de diversos países iberoamericanos, y desde Cádiz esta semana, que precisamente hoy estamos, bueno, celebrando esta cumbre iberoamericana con tantísimos jefes de Estado de todos estos hermosos países iberoamericanos. Algunos no han podido venir, como en el caso de Argentina y algunos que otros, pero la gran mayoría, pues bueno, están aquí cada uno con sus problemas, con sus cosas, intentando pues arreglar un poquito el mundo. Esperemos que consigan algo para bien. Desde Cádiz, pues bueno, son todos bienvenidos, y más teniendo pues amigos en muchísimo de todos esos países. Así que desde Cádiz, desde esta cumbre iberoamericana, una semana más os dejo pues con este bonito tema de José Luis Perales, Y tú te vas. Nosotros nos marchamos, pero solamente hasta el próximo viernes, en que nuevamente estaremos en este rinconcito del alma con todos aquellos que quiera escucharnos, que quiera pasar esta horita y pico con música, con poemas y en nuestra compañía. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Yo te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad, y un poco de amor. Lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión y un poco de pan. Y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui,